Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo y también en la internet www.escuelasabatica.cl, donde tiene los audios disponibles. Hoy es un día extraordinario. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, pues. Aquí les saludamos con cariño y agradecemos a Dios que podemos estar en la sintonía. Y como siempre está su amigo Raúl Medina para conversar acerca de este tema que es la temperancia. En el contexto, fíjate, de salud y sanidad. Correcto. Porque este es el tema general. Muy bien, pues, mi amigo. ¿Qué me dice para hoy? Hoy día está el estudio esto del cuerpo. Mira, Jesús, mientras estuvo en la tierra, él le hicieron algunas preguntas y él respondió lo siguiente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lógicamente, si yo escucho esto, digo, se está refiriendo a un templo físico, porque estaba frente al templo. Exactamente. Pero él dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahí me está diciendo que ellos estaban entendiendo que se refería exactamente al templo de Jerusalén. Pero luego el 21 dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, claro, esa alusión, o sea, esa relación que hace Dios, ¿no es cierto?, entre un templo y el cuerpo. Y entonces, por cuanto resucitó, o por tanto cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, cuando la Biblia habla del cuerpo o del templo, está hablando justamente del cuerpo también. Y en ese sentido, Horacio, la Escritura es muy clara en decirnos que hemos sido comprados por un alto precio. ¿Por qué comprado? Porque un día nuestro cuerpo estaba para dar gloria a Dios, la Génesis lo dice, pero un día nos descarriamos, erramos el blanco, como dice la Escritura, hamartía, ¿no es cierto? Errar el blanco, fuimos para un camino equivocado. Sí. Y lamentablemente hemos ido muy lejos, pero la humanidad se ha ido cada vez más lejos. Pero Dios nos llama con un llamamiento santo, a decir, ustedes en realidad vuelvan a los antiguos caminos, vuelvan a las sendas antiguas y sean lo que realmente siempre deberían haber sido, templos del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados con un alto precio. Y de ese tema es un tema maravilloso en realidad. Exactamente, creo que esto es un argumento suficiente, más que suficiente. Voy a hablar para los cristianos, no para personas de afuera, porque a la persona de afuera no le interesa lo que diga las Sagradas Escrituras ni lo que diga Dios. Pero a veces los cristianos también cometen el error de decir, yo no le hago mal a nadie, si yo como o hago alguna cosa, total es mi cuerpo y no le hago daño a nadie, soy yo solamente. Pero olvida de que este cuerpo no nos pertenece, porque fue comprado, como dice la Sagrada Escritura, fue comprado por precio. Entonces tenemos que considerar eso también, que nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que hacemos con nuestro cuerpo. Tenemos que ser temperantes en el comer, en el trabajar, en fin, en todo sentido, de manera que podamos cuidar nuestro cuerpo. El Señor quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, ¿pero cómo podemos gozar de la vida si hemos perdido la salud? Claro, exactamente. Y uno tiene, mira, estaba pensando mientras tú hablabas en este concepto de temperancia, porque de improviso, ¿qué tiene que ver la temperancia con esto? Que hemos sido comprados por precio. ¿Sí? Glorificar en vuestros cuerpos a Dios. El problema es que cuando la intemperancia llega a nosotros, esto comienza a no ser entendido, a no ser practicado y no estamos alabando a Dios con nuestro cuerpo. Dios nos ha dado para que lo glorifiquemos y eso produce un efecto muy extraordinariamente positivo en la persona. La persona que adora a Dios, que cuida su cuerpo, que es temperante, anda feliz, anda contento, anda irradiando la relación que tiene con Dios y eso hace una felicidad. Pero fíjate, esto en cuanto a la intemperancia, nosotros podemos ver que uno de los frutos de la intemperancia precisamente es que la persona pierde de vista, la persona pierde esto de querer comunicarse con Dios. pierde la conciencia, podríamos decir. Yo creo que es lo que corresponde. Cercano. Pierde la conciencia. Entonces, tal como sucedió con el hijo pródigo, que dice que el hijo pródigo volvió en sí. Claro. Él había perdido la conciencia. Después volvió en sí y se dio cuenta dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo allí. Así también sucede con la persona intemperante. La persona intemperante pierde el juicio y no está en sí. Entonces, cuando vuelve en sí, se da cuenta que ha hecho mal y ahí piensa en volver a Dios y en restablecer aquello que ha echado a perder. Mira, leyendo el contexto también de 1 Corintios 6, 19, habla el apóstol, dice, o ignoráis. Mira lo que está diciendo, no sabías, o sea, no saben, mira, te lo voy a repetir nuevamente, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, es cabida del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro. Esta es una pregunta sumamente importante para reflexionar sobre este aspecto de haber sido comprado por precio. Y él termina diciendo en el versículo 20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, vamos a decirlo así, no nos pertenecemos, somos mayordomos de un cuerpo que Dios nos ha entregado maravillosamente a nuestro cuidado. Y en la medida que nosotros lo cuidamos, lógicamente vamos a tener una más estrecha, más linda, más preciosa comunicación con Dios. Porque tenemos que decirlo que el cuerpo, sí, que se enferma, pierde esa capacidad a veces de acercarse a Dios, y casi siempre la gente o las personas dicen, ¿por qué Dios me ha mandado? Y le echa la culpa a Dios, sí, esta enfermedad, esta dolencia. Pero si revisamos la vida un poquito hacia atrás, en nuestro caminar diario hemos ido sembrando estas dolencias, estas enfermedades, hemos ido colocando lo que hemos comentado la semana pasada en relación a no tener un aire fresco y ser más contaminantes del aire que beneficiosos del aire. ¿Te fijas? Todas estas consecuencias van pagándose y Dios no es glorificado en nosotros. Tenemos que ver el precio que se pagó por nuestra vida. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros pensamos en eso, creo que vamos a tener por lo menos una vislumbre, porque no pensemos en que vamos a poder comprender en su totalidad, pero por lo menos vamos a tener una vislumbre de lo que esto significa. Ahora, creo que todo esto parte por el pensamiento que existe comúnmente en que tengo que gozar de la vida. ¿Pero qué significa gozar de la vida? Gozar de la vida a veces es experimentar todo y no importa los resultados. Hay jóvenes que dicen, yo gozo la vida, pero la verdad es que en lugar de estar gozando, le está echando a perder. Claro. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Qué significa gozar de la vida? Creo que la única forma de gozar de la vida es tener salud, es poder disfrutar de todas las cosas. Pero cuando perdemos la salud, aunque tengamos la cantidad de dinero que tengamos, aunque tengamos la mansión que tengamos, el lugar más hermoso que tengamos, no podemos disfrutarlo. Sin salud no podemos disfrutar absolutamente nada. Claro, ¿cuántas personas llenas de comodidades sufren el producto de la intemperancia? Mira, hay una escritora que dice, los que dudáis de la misericordia de Dios, mirad al Cordero de Dios, al varón de dolores que llevó vuestra aflicción y vuestro pecado. Es vuestro amigo, murió en la cruz porque os amó, se conmueve por vuestras flaquezas y nos lleva ante el trono. En vista de su amor indecible, no atenderéis en vuestro corazón, o mejor dicho, no alentaréis en vuestro corazón esperanza, amor, gratitud, no prestaréis un servicio gozoso a Dios. O sea, mirando a ese sacrificio de Dios, nosotros respondemos con alabanza y gloria, porque eso es lo que debería existir en nosotros en realidad. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí, nos vamos a preparar para el encuentro de mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, recuerde, el precio que se pagó por cada uno de nosotros es demasiado alto como para que pasemos, para que no tomemos en cuenta lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere nuestra felicidad, quiere que disfrutemos de la vida y todo eso está en nuestras manos. Entonces, respondamos a Dios como debemos. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.